Si retrocediéramos en el tiempo a los días del Antiguo Testamento, veríamos que algunas formas de adoración han cambiado. Por ejemplo, nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales o granos sobre un altar. Pero hay algunos elementos de la adoración que siguen siendo los mismos a través de los siglos. En la parte 2 del mensaje, que es la adoración, el Dr. Jeremiah bosqueja las características inmutables de la verdadera adoración. Descubra lo que la Biblia dice en cuanto a adorar a Dios en espíritu y en verdad, independientemente del tiempo o del lugar. A continuación aquí, en Momento Decisivo. Si alguna vez se ha preguntado cómo responder a la pregunta, ¿qué es la adoración?, el mensaje de hoy tiene la respuesta para usted. Con ustedes, el autor y maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas pocas palabras más de introducción. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos encanta el privilegio que Dios nos da de reunirnos con usted a través de las ondas de radio todos los días aquí, en Momento Decisivo. Siempre nos emociona cuando tenemos una nueva serie de mensajes que presentar. Esta serie, El Anhelo de mi Corazón, es una serie que brota de mi corazón. Trata de la importancia de la adoración de uno a uno a Dios. Hemos estado hablando de una definición de la adoración. ¿Qué es adorar? Hemos hablado de varias cosas que no son genuina adoración. Hoy vamos a concentrarnos más en el asunto al dar una definición de este tema importante. Así que, abramos la Biblia, abramos el corazón y permitamos que Dios nos hable acerca de la naturaleza de la adoración a fin de que podamos definirla con claridad y luego proceder a practicarla día tras día. Que eso. Un ídolo es cualquier cosa que uno usa pretendiendo adorar al Dios verdadero. Un ídolo es cualquier cosa que se permite que se introduzca entre uno y la adoración al Dios verdadero. Por ejemplo, hay muchos hoy que tienen imágenes, estatuas y todo tipo de representaciones de Dios, artículos de adoración para adorar a Dios. La palabra de Dios dice que no debemos permitir que nada se introduzca entre nuestra adoración a Dios que nosotros mismos. Debemos adorar a Dios y solo a Él. En Éxodo, cuando Moisés subió a la montaña para recibir la ley, las Escrituras dicen que el pueblo empezó a hacer de las suyas. Persuadieron a Aarón en el asunto. Dijeron, hagamos un becerro de oro para adorar a Dios. Se quitaron todas sus joyas de oro y lo fundieron e hicieron un becerro de oro. Si estudian el pasaje en Deuteronomio 4, en donde Moisés se refiere al episodio, uno empieza a comprender que no era tanto la adoración del becerro de oro en lugar de adorar a Dios, sino que querían al becerro como un medio por el cual adorar a Dios. Querían algo que pudieran ver, sentir y tocar para adorar a Dios. Eso era idolatría. Dios no lo aceptó. Miles murieron debido a que violaron el verdadero concepto de la adoración. Es fácil para nosotros hoy poner cosas entre Dios y nosotros. Es posible que los evangélicos adoren la Biblia. La Biblia nunca tuvo el propósito de que se le adore. Es un medio para que sepamos cómo. Algunos llevan objetos colgados al cuello, o los ponen en el tablero de sus coches, o lo que sea. Como medio de adoración, Dios quiere que se le adore totalmente de corazón puro y debemos adorarle a Él. Cualquier cosa que pongamos entre Dios y nosotros es un ídolo. Dios no acepta adoración inferior. Tal vez en la Biblia se escribe más en cuanto a esto que respecto a cualquier otra cosa. El profeta Malaquías fue un profeta muy fuerte, apasionado, que escribió a los judíos después del exilio en cuanto a cómo ellos habían permitido que su adoración al Señor degenerara. Este predicador se puso frente a estos judíos y les dijo, «Ustedes traen a Dios animales que jamás se permitirían presentar a los gobernantes para pagar los impuestos. No traen a Dios lo mejor, le traen las obras». Van a sus rebaños y buscan una cabra vieja y enferma o un cordero viejo en malas condiciones y se lo traen a Dios y dicen, Señor, esta es mi adoración. Lean el libro de Malaquías y escuchen lo que el predicador dice respecto a esto. Él dice que Dios es un Dios grande y que debemos traerle a Dios lo mejor que tenemos. Dios quiere las primicias de nuestra vida y no las obras. Él quiere lo mejor que podamos presentarle en términos de nuestros dones, capacidades, dinero y talentos. Por eso, si decimos que no tenemos una dedicación a la excelencia, no entendemos la adoración. La adoración es tomar lo mejor que tenemos y traérselo a Dios como nuestra ofrenda a Él. Ahora bien, lo mejor que tengamos tal vez no sea el máximo estándar de excelencia en la tierra. Ese no es el asunto. La cuestión no es si somos mejores que algún otro. La cuestión es si somos lo mejor de acuerdo a nuestro potencial. Entonces le traemos a Dios y le decimos, aquí está mi ofrenda de adoración a ti. Dios no acepta adoración inferior. Muy a menudo en la iglesia, y he estado en iglesias toda mi vida, soy hijo de pastor, lo que uno oye es simplemente para la iglesia. No, es para Dios. Me atrevería a decir que si Dios estuviera físicamente presente aquí, no le traerían cualquier cachivache viejo que tengan estorbándoles en la casa. Le traerían lo mejor que tienen. Dios no acepta adoración inferior. Si Él no acepta eso, ¿qué le traemos? Permítanme recalcar que responder a eso es importante. Es importante debido al desastre que sucede cuando las personas no adoran como es debido. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Fueron historia al instante. Ya he mencionado que cuando hicieron el becerro de oro para adorar a Dios, miles murieron por su pecado. Pienso en el rey Saúl, que un día se impacientó porque el profeta y sacerdote Samuel no se asomó a tiempo para ofrecer el sacrificio según se suponía. Saúl se impacientó, decidió no esperar a Samuel y lo ofreció por cuenta propia. Ofreció a Dios un sacrificio impropio y debido a eso Dios le dijo a Saúl, debido a lo que hiciste, te quito del reino y ya no podrás ser rey. Quiero que entiendan esto porque a veces tenemos una actitud de algo sí y algo no en cuanto a la adoración. Es muy importante saber no solo que Dios desea que se le adore, sino hacer lo mejor que podamos para descubrir cómo quiere que se le adore. Él considera como muy importante que sepamos lo que sí es la adoración. En primer lugar, la adoración es una respuesta de obediencia a Dios. Dios no nos ha dado la opción de adorarle o no adorarle. He estudiado los Salmos, y en los Salmos hay tanto material sobre la adoración que es difícil saber qué incluir y qué dejar fuera. La adoración es un mandato que Dios nos ha dado. No es una opción, es una responsabilidad, un deber que todos tenemos. Salmo 92:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmos 95:2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 96. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando se leen las Escrituras, lo que se descubre es que de acuerdo a la palabra de Dios, las criaturas deben amar a Dios con todo su corazón, alma y mente. Deben alabarle, bendecirle, rendirle gloria, exaltarlo, temerlo, regocijarse en Él y darle gracias. Todo eso y otros cientos de mandatos que nos recuerdan que no tenemos opción si vamos a ser hijos obedientes en cuanto a adorar a Dios o no. La adoración es un mandato. Es la responsabilidad prioritaria y la respuesta de obediencia de nuestros corazones. Algunos dicen que vienen para oírme predicar y que todo lo que hacemos antes de la predicación no les sirve gran cosa. Mi predicación no les va a servir de gran cosa porque si esa es su actitud, usted es una persona desobediente. No debe venir a este santuario pasivamente para soportar los primeros momentos hasta que lleguemos al momento de la enseñanza. Ustedes saben lo importante que yo considero todo eso. Su primera prioridad al asistir a la iglesia no es lo que usted va a sacar de su asistencia, sino lo que va a darle a Dios en respuesta mediante su ejercicio de la adoración en obediencia a la palabra de Dios. No hacer eso es perderse todo lo que Dios quiere para usted. No pienso que pueda obtener de la enseñanza de la palabra de Dios todo lo que Él quiere que usted tenga si primero usted no le da a Dios la respuesta de obediencia que Él exige de usted. Trate de hacerlo por las próximas semanas y vea si no tengo razón. Venga a Dios antes del servicio y pídale que le ayude a darle su adoración en el servicio con todo su corazón. Luego observe lo que sucede cuando Dios empieza a hablarle mediante su palabra en el mensaje. Hay un pasaje que he leído muchas veces, pero nunca en el contexto de la adoración. Pero es un pasaje muy poderoso de las Escrituras. Permítanme decirles, antes de leerlo, que muchos de nosotros volveremos a esta porción de la palabra de Dios en los días venideros para decidir cómo vamos a responder a lo que Dios nos dice. Permítanme explicar lo que tiene lugar aquí. Jesús está en una conversación con los escribas y fariseos y, como pueden imaginarse, hay conflicto. Leemos en Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ahora, supongo que no hay ni un solo niño o niña en todo el mundo que no le hubiera gustado saber en cuanto a este pasaje al crecer. Pero aquí hay mucho más que eso. Respondiendo él les dijo: ¿Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay dos transgresiones que se mencionan aquí. En el primer caso, los fariseos le dicen a Jesús: tus discípulos están quebrantando las tradiciones. Jesús les dice: un momento, esperen un momento. El problema no es la transgresión de la tradición. El problema es que con sus tradiciones ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. Tarde o temprano, todos nosotros, en nuestra vida cristiana, si somos realmente sinceros y tenemos integridad en la forma en que estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a hacer de la palabra de Dios primordial en mi vida o voy a permitir que las tradiciones gobiernen mi vida? La forma en que esto tiene que ver con la adoración es que nunca jamás lo hemos hecho así. Eso suena como tradición. ¿Hay algo de malo con la tradición? No, las tradiciones son excelentes. Todos las tenemos, nos gustan. Hay seguridad, estímulo. El problema no es que tenemos tradiciones. El problema es cuando nuestras tradiciones van en contra de lo que la palabra de Dios dice, y entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a dejar a un lado la palabra de Dios o vamos a dejar a un lado nuestras tradiciones? Hay algunos que están tan anquilosados en sus tradiciones que no les importa lo que la palabra de Dios dice. Así es como siempre lo hemos hecho y me siento cómodo haciéndolo así. Voy a seguir haciéndolo por todo el resto de mi vida. Moriré haciéndolo así y luego estarán ante el Señor que les va a decir: ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Sigan leyendo en el pasaje y noten lo que sucede. Al final del versículo 6 Jesús dice: Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes han cancelado la palabra de Dios con sus tradiciones, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Sabían que eso sucede? Hay quienes dicen: Esto es lo que Dios dice, pero no citan a Dios para nada. Citan tradiciones de los hombres. Mucho de lo que se afirma diciendo así dice el Señor es más bien así dice la tradición. No voy a abundar en detalles. Simplemente quiero decir que si decimos que la verdadera adoración viene de la palabra de Dios nos ordena tributársela y Dios nos ha dado los parámetros para nuestra adoración. La pregunta que tenemos que hacer cuando se trata de los principios de la adoración no es ¿qué es lo que me hace sentir cómodo? ¿O qué es la tradición? Sino ¿qué es lo que Dios dice? Algunos vamos a luchar con eso. Vamos a volver a este pasaje de nuevo y decir: sí, eso es lo que Dios dice. En segundo lugar, la adoración es una sumisión reverente a Dios. Adoración realmente quiere decir rendirle pleitesía a Dios, postrarse reverentemente ante Él. Algunas de las palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que se traducen en adoración, se derivan de la práctica antigua de postrarse hasta el suelo como señal externa de reverencia. La adoración, entonces, es reconocimiento y celebración de quién es Dios y darle a Él la gloria que solo Él merece y honrarle con nuestras vidas y nuestras palabras. Probablemente la ilustración más pura de adoración que conozca que tiene lugar en la Biblia es Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es adoración, darle a Dios lo que se merece. En los días cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, cuando un rey caía bajo las legiones romanas, o bien se le llevaba a Roma para que se postrase ante el emperador, o se le ponía una estatua gigantesca del César ante él y se le exigía que se postrara y echara su corona a los pies de César. Esto era un acto de sumisión total, de ponerse en las manos del emperador. Estoy seguro de que mucho de lo que Juan escribe en cuanto a la adoración en Apocalipsis tiene en mente la escena que él presenció con sus propios ojos, vez tras vez. Está diciendo que lo que hacían ante el César romano, eso es lo que hacemos ante Dios. Venimos ante Dios, nos postramos ante Él, nos sometemos a Él y le adoramos. Es sumisión reverente al Señor. En tercer lugar, la adoración es resultado de la muerte de Cristo. La adoración actual es totalmente diferente de lo que se hacía anteriormente en el sentido de que vivimos de este lado de la cruz. Somos redimidos por la sangre derramada de Jesucristo. Pienso que eso entra en la conversación que Jesús tuvo con la mujer de Samaria. Ellos se pusieron a conversar en cuanto a dónde se debía adorar. Ella dijo: Señor, entiendo que los samaritanos pensamos que debemos adorar en Samaria. Los judíos piensan que se supone que debemos adorar en Jerusalén. Jesús dijo: Mujer, la hora viene y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores no me adorarán ni aquí ni allá, sino que adorarán en espíritu y en verdad, porque esa es la adoración que busca el Padre. La hora que venía y ya estaba ahí, en la misma presencia de ella, era la hora de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz, todas las cosas que acompañaron ese momento, el velo siendo rasgado en el templo, partido de arriba abajo como señal visible de que el camino al lugar santísimo fue abierto mediante la sangre de Jesucristo en la cruz. El hombre ya no tiene que ir a un sacerdote, ya no tiene que estar en un lugar especial debido a que Cristo murió en la cruz y pagó la pena de todos nuestros pecados. Ahora llegamos al sacerdocio de todo creyente y adoramos a Dios debido al sacrificio de Cristo. Si realmente entendemos eso, entenderíamos por qué la adoración corporativa es celebración, es una fiesta. No quiero hacer de esto frivolidad, pero no es cuestión de que vengamos y nos sentemos en hileras con caras largas. Amigo y amiga, si usted entiende que Cristo murió en la cruz por su pecado y le perdonó por completo todos los pecados pasados, presentes y futuros, y en lugar de su pecado le dio la justicia de Jesucristo, un hogar en el cielo, el Espíritu Santo para que viva en su corazón, la palabra de Dios para que le guíe día tras día, amigos creyentes, y comunión para estimularle, y luego usted asiste a la iglesia y el propósito expreso es celebrar su redención, no podemos cantar cantos lentos, sombríos, tristes todo el tiempo. Necesitamos más gozo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando nuestra redención. Me encanta el relato del muchachito que era tambor en la banda del Ejército de Salvación. Aporreaba ese pobre tambor a más no poder, al punto en que el director de la banda se le acercó y le dijo: Hijo, tienes que bajar un poco el volumen de esa cosa. Todo lo que podemos oír es el tambor. El joven le contestó: Bendito sea, Señor, lo entiendo. Pero desde que me convertí me siento tan feliz que estoy listo para aporrear ese tambor a más no poder. Ese muchachito estaba hablando exactamente lo que yo estoy hablando. Si uno conoce al Señor Jesucristo, hay una respuesta en su corazón que dice: tengo que celebrar mi redención y alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Esta es la parte de la adoración que es tan elusiva para nosotros porque tememos que vamos a exagerar el asunto o que vamos a salirnos de nuestra zona de comodidad y no es allá donde nos dirigimos. Todo lo que estoy diciendo es que si entendemos que hemos sido genuinamente redimidos, celebramos nuestra redención. Eso es parte de la adoración. Se debe a la muerte de Cristo. ¿Qué más ocurrió cuando Cristo murió? Fue a la tumba. Fue resucitado. Y volvió al cielo. Cuando volvió al cielo, fue para que el Espíritu Santo pudiera venir en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo nos ha sido dado a todos los creyentes. Por eso no tenemos que preocuparnos en cuanto a si adorar aquí o allá. Pero podemos adorar en espíritu y en verdad porque tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. La adoración es respuesta de corazón emocionado en cuanto al Dios a quien sirve. En cuarto lugar, la adoración es un reflejo de la vida entera. Alguien ha dicho que es un repaso de toda la vida. Lo que sucede en la adoración es una especie de microcosmos de todo lo que uno es y todo lo que hace. Las palabras de Pablo en Romanos 12:1 me recuerdan esto. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, totalmente aceptable a Él, que es nuestro culto racional. La palabra que se traduce culto se refiere a la adoración racional. Dios dice que cuando venimos a Él y le entregamos nuestros cuerpos, nuestras vidas, estamos diciendo, Señor, aquí está este instrumento de adoración y alabanza y quiero que se le toque toda la semana para tu honor y gloria, de modo que todo lo que hago, todo lo que digo o a donde quiera que vaya, todo lo que pienso, toda relación personal en la que participo es un resultado de mi amor por ti y una expresión de adoración a ti, mi Dios grande. Luego, cuando nos reunimos el domingo y cantamos, estamos diciendo, Señor, te amamos, te alabamos, te adoramos, escuchamos y Dios nos habla. Decimos, Señor, sí, voy a hacer eso. Lo entiendo, soy obediente. Señor, haré lo que tú dices. Nos extendemos unos a otros. Todo lo que sucede los domingos es una especie de retrato, una pequeña viñeta de la manera en que nuestras vidas deben ser toda la semana. La calidad de nuestra adoración aquí en el templo a veces es un reflejo de la calidad de nuestra adoración allá afuera. O tal vez puede ser la motivación para mayor adoración allá afuera, como cuando nos reunimos y nuestra adoración aquí se eleva a un nivel totalmente nuevo. Todo tiene una cosa en mente, un enfoque y pensamiento central. Que Jesucristo sea alabado y que Dios, nuestro gran Dios, reciba el honor y sea glorificado. Uno de los grandes compositores de música fue Franz Joseph Haydn, que compuso, entre otras cosas, el gran oratorio La Creación. Presentó esto en una ocasión en el Salón de Música de Viena. Era cerca del fin de su vida. Estaba envejeciendo, agotado y débil. En verdad, estaba en una silla de ruedas. Tenían que ayudarlo para levantarse y sentarse en la silla. Lo pusieron en un lugar bastante prominente en uno de los lados del escenario, mientras se daba la grandiosa y magnífica presentación. Hay una sección en la primera parte en donde Dios está creando el mundo y dice, ¡sea la luz! Y entonces hay una explosión de alabanza con la orquesta y el coro en un gran crescendo. En ese momento en particular, tal vez debido a que el compositor estaba ahí y tal vez debido a la excelencia del coro y la orquesta, esto estalló no solo en una gran irrupción de alabanza en la presentación, sino que todo el público se puso de pie y empezó a aplaudir estrondosamente. Presenciaron y observaron cómo el anciano compositor luchaba con todas sus fuerzas para ponerse de pie de su silla de ruedas, se colocó en el escenario en donde todos pudieran verle e hizo señas para que guardaran silencio. La multitud quedó en silencio absoluto. Con toda la fuerza que tenía, el compositor levantó su mano hacia el cielo y dijo, «¡No, no, no para mí, porque de allá viene todo!» y se dejó caer, agotado, en su silla. Estaba diciendo, esto no es asunto de mí, es de Dios que viene todo. Yo simplemente soy un espejo. Él me lo ha dado en términos de mis talentos y energías y yo simplemente estoy usándolo para devolvérselo en adoración. No es asunto de mí, es Dios. Esta es la misma esencia, el mismo núcleo de la adoración para todos nosotros. Dirigimos nuestras vidas, nuestras alabanzas y nuestra adoración a Él. Nos concentramos en Él, podemos tenerlo plenamente a la vista y entonces en todo lo que hacemos nos aseguramos de que Él sea exaltado y magnificado. Cuando eso sucede, hemos entrado en la arena de alabanza y adoración que pocos hemos conocido. Si alguna vez lo ha conocido, descubrirá que es adictivo. Descubrirá que nunca querrá estar fuera de ese lugar cuando adora a Dios. Nuestra oración es que en estos días Dios abra nuestro corazón a un nivel alto de comprensión de lo que significa alabar y adorar al Señor. Agustín de Hipona una vez dijo que el cristiano debería ser un aleluya de pies a cabeza. Eso es lo que confiamos que sucederá conforme Dios nos enseña cómo adorar más efectivamente a fin de que el honor y la gloria sean para nuestro Dios. Este es un énfasis muy necesario en nuestros días. Mucho de lo que pasa en la adoración parece más atraer la atención de la gente que está participando en lugar de al Dios a quien se debe adorar. Pienso que cuando se ve que hay verdadera adoración teniendo lugar, se ve que las personas que participan de cierta manera se desvanecen en el trasfondo y Dios se vuelve lo primordial en el cuadro. Esa es una de las metas que tenemos en esta serie, hacer de Dios lo que ya es, la prioridad número uno en nuestras vidas. Eso sucede no en lo que hacemos junto con otros, sino lo que hacemos en nuestro propio corazón al entronizarlo como Señor de nuestra vida. Bien, lo veremos de nuevo aquí en Momento Decisivo al hablar de El asombro de la adoración. Hasta entonces, les habló David Jeremiah. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué es la adoración? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la colección del vigésimo aniversario, los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah en 20 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.